La música que a mí me gusta es divertida, alegre y contagiosa, dan ganas de bailar. Sé que a veces dicen puras tonterías y mis papás me gritan ¡bájale ya! Primero comenzamos con un poco de ritmo, luego las vocales que conoces tú. Alabando juntos, cántalas conmigo, si te acuerdas son A, E, I, O, U. ¡Empezamos! A decirle a mis amigos, vamos a la iglesia, te va a gustar. Ven para que sepas que Dios no es aburrido, y cuando llegamos es para llorar. Somos niños, vamos empezando, estamos aprendiendo a seguir a Jesús. Pero con música del siglo pasado va a estar muy difícil, inténtalo tú. Que en la misa los domingos y en las oraciones de mi comunidad, cuando sabemos que Jesús está vivo, cuando se supone nos debemos alegrar, hubiera más cantos y música más nueva, y que canten todos los de frente y los de atrás, y que se nos note que estamos de fiesta. Empieza desde ahora, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar.